Bueno, vamos a seguir con temas vinculados a trabajadores, vamos a seguir bueno, viendo la realidad que está sucediendo en nuestro país. Mientras establecemos contactos con trabajadores, seguimos dándoles alguna información más. Vamos a ver si podemos abordar justamente estos temas. Le decimos mientras que vamos a seguir investigando esto que apareció hoy del tema de la granja, ¿no? Del área del MEGAP, porque bueno, las denuncias que se hacen por parte de las actuales autoridades son realmente importantes, ¿no? Sobre el robo por parte de un contador de millones de pesos. No hemos escuchado todavía repercusiones de las autoridades anteriores de la Dirección General de la Granja de qué opinan sobre esto que ha ocurrido, pero realmente es un monto muy, pero muy importante que se está señalando. Se llevó un contador con negocios fraudulentos, el contador justamente de la Dirección General de la Granja, cerca de 50 millones de pesos, es mucha plata, es más de $1 millón, devolvió 20 millones de pesos. Le quedaron 30 todavía por devolver, veremos si lo devuelve. Es mucha plata, ¿no? Estamos hablando de 700, 700 y pico de mil dólares que habría desviado a su favor entonces este contador. Bueno, vamos a ampliar, tal cual prometimos más temprano cuando leíamos una comunicación que nos llegaba de lo que le está sucediendo a un conjunto de trabajadores desocupados en el departamento de Durazno, que nos mandaban incluso un par de fotos de lo que fue la asamblea que hicieron anoche al aire libre, en la ruta, por lo que vemos, pero en la cabecera del Puente Nuevo, que fue donde se juntaron los trabajadores. Pero tenemos el contacto con Víctor Sánchez, justamente, que está participando de esta movida que hay en Durazno. Buen día. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, acá queriendo saber más, por lo que nosotros sabemos, trabajabas en el frigorífico, no sé si actualmente también sos trabajador de frigorífico. No, no, que trabajaba en el frigorífico fue mi otro compañero Tu otro que también, compañero. claro, que también está en la mesa de desocupado Durazno. Claro. Víctor, y contanos esto de los desocupados de Durazno. ¿Cómo están trabajando? Son de distintas áreas, por lo que vemos. Sí, mirá, te cuento más o menos. Hace un mes y un par de días que arrancamos con estas movilizaciones. Hemos ido hacia el consorcio de papelería Candurazno, hemos ido a UPM, hemos hablado en la Junta Departamental de Durazno, hemos hablado con el ex intendente de Durazno. Ahora tenemos para la semana que viene una entrevista ahí con la Comisión de Trabajo en el Parlamento. Porque vemos que la obra se van y no están teniendo en cuenta la gente de Durazno, que son muchos. Claro. La obra de UPM, decís. Claro, viene a ser UPM todo lo que todas las obras que redondea UPM, ¿no? No Sí. solo la planta solo, sino parte de la vía y todo lo que sea correspondiente a UPM, ¿verdad? Y ustedes sienten que ya avanzó mucho y que no, los trabajadores son de otros lados que no son de ahí. Claro, te pongo un ejemplo. En la planta UPM hay 1.700 trabajadores que de esos 1.700 son 100 personas son de Durazno solamente. ¿Entendés? Claro. Y me parece que nos están matando. Sabemos que hay gente hay de 33, de Cerro Largo, de todos lados, hasta argentino hay. No sé por qué la explicación que trae gente de afuera del Uruguay, sabiendo que acá hay buenas manos, Mano de no solo obra, en Durazno, claro, sino, desocupada. digo, no solo Durazno, no queremos cortarle las patas a los otros compañeros de otro departamento porque tienen todo su derecho de trabajar también. Pero, digo, habemos gente capacitada en Durazno o en Uruguay dentro, ¿no? Exacto. Lo que estamos, el reclamo nosotros es por qué no se toma la mano de obra de Durazno específicamente. Sí, sí, Solo sí. gente de afuera. ¿Y alguien que los haya recibido con respecto a esto, les dio alguna respuesta al planteo? Mira, la primera movilización que hicimos fue al consorcio central de acá de las vías, acá en Durazno, que entregamos 50 currículos, fue la primera movilización que hicimos, de los cuales de esos 50 me dieron 15, me dieron una lista de 15 personas que ya están el ok para poder entrar, pero cuando la empresa decida llamarlo, ¿no? No quiere decir que entren mañana o pasado. Ah, o sea que la empresa... de 50, 15 tienen un ok para ver cuándo, o sea, ni siquiera es que entran en estos días. Y el resto, los 35 restantes, ni siquiera eso. No, ni siquiera eso. Ayer no estamos con la gente de la mesa de desocupados y con los mismos compañeros desocupados del grupo. Estamos mirando la lista que vemos que hay gente lo que hay que no... Digo, yo tengo una historia laboral larguísima y yo represento a los desocupados, digo, pero no se ve mi nombre ni por nada, ¿no? Te pongo un ejemplo como yo, ¿no? Vos decís que lo que se mide ahí no es la historia laboral o la experiencia, sino otras cosas. Sí. Pero está, nosotros estamos contentos, en parte estamos contentos que por lo menos de 50, 15 lo tuvieron en cuenta, ¿no? Más allá sacando ese tema que yo te decía, estamos contentos que no lo han tenido, por lo menos 15 compañeros tuvieron en cuenta. Bueno, está, ya hay un avance, ¿me entendés? El otro día la empresa Berke, que está trabajando en UPM, hizo un llamado de 40 compañeros, a la cual se le hizo una entrevista y después se llamó otro par para hacer otra entrevista más, y que la empresa Berke quedó comprometida, había dado la palabra que iba a hacer otro llamado de compañeros, iba a hacer un llamado especial solo de compañera desocupada, que en el día de ayer no acaban de informar la parte del sindicato, que la empresa Berke les comunicó que no va a hacer ninguno de los llamados, que ya está, que no pueden sacar otro ónibus de Durano. Como que no tienen plata para pagar un ónibus de salir de Durano a la planta UPM. Y anoche resulta que hablando con un compañero que arrancó la movida conmigo, que entró en la empresa Berke, me dice, no, dice, el tema del ónibus, por el tema de la plata no es negocio, dice, por pagar el ónibus, porque el ónibus lo estamos pagando nosotros y la comida la pagamos nosotros, porque se nos está descontando a nosotros. ¿Le descuentan el ómnibus del salario? Y claro, le descuentan el ónibus y a su vez la comida también. Cuando ellos llegaron a la planta UPM, el otro día tuvieron reunión, y mismo de la empresa Berke le dijeron, mirá que te tomamos pie de obra, cosa que no se dijo en el primer día de la reunión, ¿no? A mí nomás la empresa Berke me hizo una entrevista sola, y hasta el día de hoy, yo estaba esperando la segunda entrevista, que no sé para qué, sacamos cuenta, no sé para qué tanta entrevista le hace un obrero, porque el obrero va a trabajar, no se va a sentar a estar escribiendo con una computadora. Me parece que el obrero ya tiene bastante experiencia, el que es obrero, ¿no? El que recién arranca, bueno, es comprensible, ¿no? Pero el que ya tiene su trayectoria dentro del ramo, me parece que varias entrevistas es medio una tomada de pelo. Pero bueno, ya se nos cayó eso también, y bueno, ayer de tarde hablamos con el ex intendente de Durano, y hasta acá llegamos hablando, igual que en la junta se habló, y no tenemos respuesta, y bueno, vamos a tomar la medida que arranca a partir de las 13 horas, enfrente al consorcio, vamos a armar una carpa, vamos a hacer una olla, y bueno, y ahí acamparemos con los compañeros ocupados, nos vamos a ir turnando, de esta cantidad, de noche otra cantidad, y vamos a ir cortando la ruta hasta que tengamos buena respuesta clara, ¿no? Y concreta. ¿Cuándo arranca con ese campamento? Arrancaríamos hoy a las 13 horas. Ah, bueno, hoy mismo. Sí, bien. Sí, y ya es más, el Sarandí Grande, tenemos compañeros que están en la misma situación que nosotros y que se van a venir a unir con nosotros también para sumar, ¿verdad? Para ser escuchados también. Claro. Porque lo único que estamos reclamando es trabajo, no estamos reclamando nada más extraño. Solo queremos trabajo, que se nos dé la oportunidad de mostrar lo que se sabe hacer, como le hemos dicho a varias gente. Bueno, pero si dale la oportunidad a la gente de entrar, porque en toda empresa te toman a 45 días de prueba. Bueno, si en esos 45 días cometiste errores o no serví para lo que realmente precisa la empresa, bueno, vas para afuera, pero por lo menos la empresa tiene el derecho de decir, bueno, pero yo lo llamé, sirve, tuve que tomar a otro. Ahí se entiende, pero si no te toman, no te prueban, nunca van a saber si realmente la gente de Durazno está capacitada o no. ¿Y en Durazno, fuentes de trabajo, otros lugares de trabajo, qué es lo que hay? Mira, acá en Durazno, trabajo hay. Está por demás. El tema es que las empresas te traen los obreros de ellos, y si la empresa tiene, el Maldonado tiene gente en el seguro de paro, una empresa de Durazno, te trae la gente de en Maldonado para no tomarte uno de Durazno. Se toma lo que tienen en el seguro para no tomarte gente de Durazno. Seguro. Y la empresa Berke, Sacen, todo eso, te están tomando gente de otros lados porque le sale más rentable. No sé cuál es el tema, que yo he entrado dos veces a la planta UPM y me he juntado con los delegados que están adentro de la planta UPM, y uno de ellos me decía el otro día, yo para poder entrar acá tuve que venir de mi casa, que es de otro departamento, tuvo que alquilar el Paso de los Toros y conseguir, como que él era perteneciente al Paso de los Toros para poder entrar a la planta UPM. Y la empresa lo tomó como... Claro, a la empresa le sirve porque no pagan viáticos, no pagan nada. Ahí le sirve a la empresa. Pero a nosotros nos están matando esas cosas. Claro, claro. Bueno, nosotros quedamos a las órdenes para difusión. Cualquier cosa, si esta tarde se instala ese campamento, les agradecemos si nos mandan fotos para poder publicar también aquí nosotros y bueno, toda la información que sea necesario difundir. Está buenísimo, le agradezco su tiempo y bueno, estamos a las órdenes también para lo que sea. Y bueno, le estaremos pasando fotos y novedades de todo lo que vaya surgiendo el día a día acá en la movida. Muy bien, muy bien. Vamos. Víctor Sánchez, muchas gracias por este tiempo. Un saludo. No, muchas gracias a ustedes. Abrazo. Chao, chao. Chao.